el descuido. Dios mío, mi alma te alaba. Hermanito de mí, mi alma, iglesia bendita del Señor. En este momento, mientras yo tengo el privilegio de predicar este bendito evangelio, hay gente que está llorando amargamente por el descuido. Satanás es un ser malvado que nos odia. Te odia. Te aborrece. Es astuto. Cuando ataca el cristiano, a él no le interesa botarte de una vez. Él te trabaja. Gloria a Dios. Despacito. Hasta que logra que se cumpla esa palabrita. Descuido. Cuando te descuidas, todo es diferente en la vida de uno. Aleluya. Ya no oras. Ya no ayunas. Ya no lees las escrituras. Ya te da lo mismo venir al culto o no venir. Te da igual. Aleluya. Te da lo mismo alabar a Dios o no alabar a Dios. La santidad para ti es un tema aparte. Poco a poco Satanás va minando el corazón del hombre y lo va llevando hacia su hacia el punto donde él lo va a destruir. Gloria a Dios. Porque él sabe, el diablo sabe, que no puede tocar a un hombre y una mujer llena del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡No puede! ¡Él lo sabe! ¡Sí! ¡Él sabe que no puede tocar a un hombre que esté de rodilla delante de la presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Él sabe que no puede! ¡Ima suama! ¡Ima loja maya! ¡Adora a Dios! ¡Él sabe que no te puede tocar! Si estás agarrado de la mano de Dios, Él sabe que no te puede tocar, no puede. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, bendito sea Dios, hermano, porque a veces Dios llega a tiempo a nuestras vidas, hermanito. Yo no sé por lo que tú estás pasando, aleluya, si ya estás cayendo en la red del enemigo, el diablo está aprovechando para hacerte daño, pero gracias a Dios por esta palabra, porque la palabra nunca llega tarde, la palabra nunca, mira, escucha lo que te digo, la palabra nunca llega tarde. Aquí hay gente que esta palabra le está llegando en el momento perfecto. Amasuita Mahaya Lava. Ay, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que dice, hermanos, yo sé que el tema en esta noche no es para mí. Sí, posiblemente no sea para ti, pero hay gente que necesita esta palabra en este mismo momento. Gloria a Dios. Hay gente que necesita oír esta palabra porque necesitan, aleluya, algo especial de parte de Dios. El descuido te lleva al fracaso. Decía David en el Salmo 119, versículo 67, antes de ser humillado, descarriado andaba. Oh, gloria a Dios. ¿Saben lo que está diciendo David? Antes de tocar fondo, antes de caer al piso, antes de que el diablo me humillara, David reconoció una de las cosas que cuesta reconocer. Yo ya andaba descarriado. La gente no se cae cuando se va al mundo, la gente se cae estando sentado en la silla de las iglesias. Alaba a Dios con todo el corazón. Ay, santo, te alabo en esta hora. Ay, dale gracias al Espíritu Santo, hermano. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la palabra en esta noche. Dale gracias a Dios. A ti que me escuchas a través de radio, televisión, dale gracias a Dios que esta palabra te está llegando a tiempo. Aleluya. Todavía tienes vida, todavía hay esperanza para ti. Todavía no te ha pasado algo terrible, aleluya. Pero el diablo está planificando destruirte a ti, destruir tu familia, destruir tu hogar, destruir tus hijos, destruir todo lo que tienes. Gloria a Dios por el descuido. Mucho, cuídate por favor, iglesia bendita del Señor, cuídate. Cada uno de ustedes debe de ser responsable de su vida, cada uno de ustedes. Hermanito, yo le digo a mi Salvador, cuida estas rodillas, le digo, cuídalas porque las necesito para vivir de rodillas delante de ti. ¿Y sabe por qué le digo que las cuide? Porque hace unos días atrás me había dado unos dolores terribles y tenía que estar orando y estirando un pie, al rato oraba y estiraba el otro pie. Usted me entiende de lo que hablo, hermano. Era una cosa terrible. Le dije, Señor, las necesito porque con ellas yo paso de rodillas delante de ti. Y ese Dios que es bueno, bueno, bueno en misericordia, me quitó el dolor. ¿Cuántos lo glorifican? Hoy mismo, este día, tenía una lucha terrible que cómo iba a predicar. Estaba pensando, ¿a quién pongo, Señor? Bendito Dios. Pasé de todo el día de ayer con un dolor terrible en todo mi estómago. Terrible. No pude dormir anoche. Era las 4 de la mañana, me levanté y dije, voy a orar. Mi esposa me decía, tírese de panza. Me tiré de panza y ahí estaba orando de panza. Y el dolor, ahí estaba. Amanecí y dije, ¿ahora cómo hago? Tengo que predicar. Le dije, encárgate de esto. Se me fue el dolor y estoy sano. Por eso predico este Cristo de poder. ¿Cuántos adoran a Dios? El tiempo de los milagros no ha pasado, hermanos. ¡Aleluya! Yo no sabía ni cómo lo iba a hacer. Y ahí estaba, mientras el Señor trataba conmigo, háblame del descuido al pueblo. Amén, Señor. Que hay demasiados allá afuera, perdidos. Nunca me olvido cuando encontré dos varones y antes de que se fueran de la iglesia, yo andaba detrás de ellos y les decía, mire, busque a Dios, póngase a orar, usted se está descuidando. Usted está bajando la guardia. Y ellos me decían, amén, pastor, amén, amén, amén. Me decían, lo voy a hacer, gloria a Dios, pero nunca lo hacían. Hasta que llegó el día que el diablo lo sacó de la iglesia, me lo encontré en las calles. Y cuando lo encontré en la calle, le dije, ¿por qué te apartaste del Señor? Y él me dijo esta palabra, me descuidé, pastor, me descuidé, gloria a Dios. Y por eso yo le digo a los que estamos aquí en esta noche, aleluya, pase lo que pase, por favor, no te sueltes del Señor. Venga lo que venga, aunque se levante el diablo, aunque se levanten los demonios, aunque el diablo te haga la guerra, levántate. Aunque sientas la ira de Satanás contra ti, no seas cobarde. No seas cobarde. Que Cristo no se dio por vencido hasta que llegó a la cruz del Calvario y murió por ti, y murió por ti, y murió por mí. ¡Gloria a Dios! Ay, Señor, te alabo en esta noche, aleluya. Y le voy a decir algo, si usted tiene pruebas, yo también tengo pruebas en este camino. Si usted lleva lucha, yo también tengo luchas en este camino. Todos los que estamos aquí, estamos en la misma batalla. ¡No seas cobarde, vamos! Si vamos a llorar, vamos a llorar juntos. Pero no vamos a volver atrás. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Dice este libro sagrado, la Biblia. Pero antes permítame decirle algo. En el capítulo 1, el escritor a los hebreos dice que Dios ha hablado a través de su Hijo. Y la otra parte, la segunda parte del mismo capítulo 1, dice que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Dicho esto, entramos al capítulo 2. Y dice el verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es como diciendo, después de lo que dijimos en el capítulo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia. Hay cosas que son necesarias y hay que hacerlas con una gran diligencia. Esa palabrita diligencia, si usted quiere sentirla más linda todavía, lo que en sí quiere decir es buscar algo con mayor interés. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí dice que es necesario, en otras palabras, que busquemos con mayor interés y atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Mira, hermanito, agarre esta palabra bendita. Alabado sea el nombre de Dios. Y mire, métala al corazón, aleluya. Y no deje que el diablo ni los demonios le robe el poder de la palabra de Dios que es sembrada en su corazón. Atienda. Mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que atiende bien el negocio, atiende bien el trabajo, atiende bien la casa, atiende bien el carro, atiende bien la familia, atiende bien los hijos, atiende bien la esposa, el esposo, pero se le olvida que lo más importante en esta vida, sobre todas las cosas, es atender lo que se nos ha dicho en esta bendita palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando usted atiende las cosas de Dios, las demás cosas, Dios se las cuida, Dios te protege, Dios te guarda, Dios te da la victoria. Oh, gloria a Dios, preocúpate de cuidar, atender las cosas de Dios. Nosotros deberíamos de estar con, como dice aquí el texto sagrado, con diligencia, atendiendo las cosas que hemos oído. Hermano, esto que hemos oído es la bendita palabra de Dios. Y la Biblia dice, escuche esto, La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, aleluya. Oh Dios mío, mi alma te alaba, Jesús. Escuche, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, imagínese cuán firme será la palabra que salió del Hijo de Dios. Adora a los que Él vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Cristo. En otras palabras, todo lo que Cristo dijo se va a cumplir, le guste al diablo o no le guste, hermanito. Por eso es que hay que prestarle atención a esa palabra. Si hay que derramar lágrimas, hay que llorar, gloria a Dios. Si hay que humillarnos, vamos a humillarnos. Si hay que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si hay que cambiar un estilo de vida que llevamos, hay que cambiarlo. Hermanito, escúcheme lo que le voy a decir. Este no es el tiempo para estar peleando entre nosotros. Este no es el tiempo para vivir en contiendas en la iglesia. Este no es el tiempo para vivir en la carne. Este no es el tiempo para andar en chisme. Este no es el tiempo, aleluya, para que desperdiciemos la oportunidad que tenemos de servirle a Dios. Este no es el tiempo para que vengamos a la iglesia nada más, aleluya, a socializar. No, este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de humillarnos. Este es el tiempo de vivir en santidad. Este es el tiempo. Aleluya, por favor, entiéndame lo que le digo. Aleluya, hay cosas que deseo decirlas con angustia, deseo transmitirlas, decirle a la gente. A veces deseo que la gente me entienda, que me oiga por un momento, gloria a Dios, porque siento la urgencia. Siento la urgencia de parte de Dios para la humanidad. Siento que el tiempo se nos está acabando. Y me preocupa inmensamente ver el descuido espiritual de la iglesia de Cristo. Oh, gloria a Dios. Este es el tiempo que la iglesia debería de estar ardiendo en el poder del Espíritu Santo. Alaba a los que Él vive. La iglesia debería de tener los 9 dones del Espíritu. La iglesia debería, aleluya, en este momento tener discernimiento de espíritu, autoridad para echar fuera demonios, hermano. Óigame bien lo que les voy a decir, lo dije los otros días, pero en las iglesias de nuestros días hay más gente atada por los demonios que gente llena del Espíritu Santo dentro de nuestras congregaciones. Y lo digo con dolor y mucha responsabilidad. Usted entra a los templos y lo que usted ve es gente atada, gente oprimida, gente con cadena, gloria a Dios. Amasuitabando aquí al aire. Alaba a los que Él vive, alaba a los que Él vive, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia que tenga autoridad, una iglesia que eche fuera los demonios, hermano. Ese demonio de opresión que se está metiendo en estos días, la iglesia tiene que reprenderlo con la autoridad que Cristo le ha dado. Esos demonios de lascivia, la iglesia tiene que reprenderlos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no puede estar descuidada. Masaquita la masuita mahaya. Oh, gloria a Dios. Nuestros hijos están siendo víctimas del mismo diablo. Nuestros hijos los está arrastrando Satanás. Y nosotros los padres nos sentimos impotentes. Y lo único que decimos, hermano, es que los tiempos son difíciles. No, los tiempos no es que son difíciles. Es que te has descuidado espiritualmente y le estás dando lugar al diablo, como dijo el gran apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, versículo 27. El apóstol Pablo decía: ni deis lugar al diablo. Esa palabra no ha pasado de moda. Hay que prestar atención. Hay que atender. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que atender a las palabras que ha dicho el Espíritu Santo de Dios a través de sus apóstoles, a través de sus profetas. Aleluya. Iglesia amada, por favor, ¿qué vas a hacer? No te da compasión ver a tu hijo que no pueda tener libertad para servir a Dios. Aleluya. Yo acabo de estar en Nueva Orleans y compartían conmigo un equipo de líderes. El pastor también, y me decía: pastor, estamos teniendo una lucha terrible con nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes no quieren saber de Dios y nos sentimos que estamos peleando una batalla, gloria a Dios, difícil de ganar. Pero yo te digo en esta noche, es difícil para los hombres, pero no para el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es difícil para el gobierno, pero no es difícil para el poder de la palabra de Dios. ¡Alábalo! Es difícil para los hombres, pero no para el poder de esta palabra. Alábalo. El diablo está peleando su batalla. La iglesia no se puede descuidar. La iglesia se tiene que levantar. Ay, yo espero que en esta noche alguien oiga esta palabra, gloria a Dios. Alguien se levante aquí y ya deje de estar diciendo: es que el diablo, es que los demonios. Oh, gloria a Dios. ¿Y dónde está el Cristo que predicamos? ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Y dónde está el poder de la palabra? ¡Vamos! ¡Vamos a levantarnos! Echa fuera al diablo en el nombre de Jesús. Echa fuera los demonios en el nombre de Jesús. Alaba a los que él vive, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mientras oraba anoche, gloria a Dios, porque uno va oyendo muchas palabritas, verdad, que hay hoy modernas de nuestros días, y la gente dice: mire, hermano, en estos tiempos la gente vive muy estresada y se le hacen nudos en la nuca, nudos en el cuello, por todos lados. Eso lo provoca el estrés. Y yo dije: el Señor reprenda al diablo y el estrés, pero a mí no me vas a tocar, este es del diablo, porque yo tengo la paz de Cristo. Aleluya. Y ¿sabes qué? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. No te descuides. Entrega ese estrés del diablo a Dios. Alábalo. La batalla de la iglesia tiene que cambiar. La guerra de la iglesia tiene que cambiar. En la iglesia hay un montón de gente atada que necesita ser libre por el poder de Dios. Masuakita majalaya kia. Ay, bendito Dios. Mire, hermano, lo que está pasando en la iglesia es algo final de los últimos tiempos. Gloria a Dios. Mire, yo nunca había visto tantos evangélicos peleados dentro de la iglesia como la iglesia del siglo XXI. Gloria a Dios. Pero que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Yo voy a predicar contra eso. Yo voy a predicar contra esa basura del diablo, porque aquí el diablo no tiene parte ni arte, ni contigo, ni contigo, ni conmigo tampoco. ¡No te descuides! ¡Escúchame! ¡No te descuides! Ama suita la maquima loja maya. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Alabanzas al Cordero de Dios. Mira, hay gente que está empezando a ser atada por el diablo con raíces de amargura. Aleluya. Porque el orgullo, mire, sabe que está matando a la gente también. Ese orgullito del diablo que no le deja, gloria a Dios, pedirle perdón, aleluya, a la otra persona. Bendito sea su nombre. El diablo se equivocó de iglesia. El diablo se equivocó de cliente. El diablo se equivocó. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Si estás teniendo ataques del diablo, no te descuides, iglesia amada. Vamos, joven, levántate para la gloria de Dios. Aleluya. Los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Los jóvenes son los que despiertan los grandes avivamientos. Los jóvenes son los hombres de oración y ayuno en nuestras iglesias. Oh, gloria a Dios. Mentira del diablo. Nuestra juventud no le pertenece al diablo. Le pertenece a Cristo. Pero ¿por qué está pasando esto? Simplemente porque nosotros estamos bajando la guardia. Estamos descuidando la batalla. Gloria a Dios. Y el diablo se está metiendo como Juan por su casa. El diablo dice: aquí no hay nadie quien me reprenda. Yo puedo entrar. Aquí nadie me va a echar fuera. Ay, pero cuando alguien se mete en su recámara secreta y empieza a hablar con el Dios del cielo, aunque no mires resultados, cree que el milagro viene de parte de Dios. Aleluya. Y aunque el diablo te diga: estás solo en esta batalla, sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando a Dios, sigue en la recámara secreta. Gloria a Dios, que lo que el diablo quiere es sacarte de ahí. Si te saca de ahí, te gana la batalla. Si te mete en el descuido, te gana la batalla. Iglesia bendita del Señor, si el diablo logra descuidarnos, no gana terreno. Gloria a Dios, abre los ojos, abre el entendimiento, abre los oídos. Si estás descuidado, levántate en esta noche. ¡Levántate! Nunca mire el descuido con liviandad. Que el que le está predicando lo ha vivido. Cuando me convertí al Señor, viviendo una vida llena del Espíritu Santo, terminaba el culto y me iba a la 22 Juniper Lane a orar hasta, desde que terminaba el culto hasta las 3 de la mañana en una carretera. Y de vez en cuando me cruzaba al Wanta Parkway a orar toda la noche hasta las 6 de la mañana. Lleno del poder del Espíritu Santo. Pero ya me llegó un día que tenía necesidad. No tenía para pagar la renta. Y yo dije: necesito pagar la renta. Y como el diablo es un experto, gloria a Dios, inmediatamente me apareció una oportunidad. Un trabajo de noche, temporal. No era para siempre, solamente era temporal. Era como solo para pagar mi renta. Y yo me fui a trabajar. Era un sueldazo en aquel año del 89. Me iban a pagar como $600 la semana. Era un lugar donde estaban jugando tenis profesional. Y ahí estaba yo picando verduras. Y óigame bien lo que le voy a decir, porque le va a servir. Le estoy hablando de un hombre que estaba orando 8 horas, 9 horas en el Espíritu. Y de momento me voy a trabajar. Y cuando me voy a trabajar, el primer día vine del trabajo y oré 2 horas. El siguiente día oré 1 hora y media. El siguiente día oré 1 hora. Y luego en el trabajo, cuando el descuido empieza, todo cambia en la vida de uno. Ya no trabajaba ni picaba verduras, sino que me iba a parar a una fensa a ver jugar tenis. ¿Sabe qué era eso? Descuido. Yo me había descuidado. Me había descuidado. Allá en el año 89. A la semana regresé al templo. Pero bendito sea Dios que tenía un pastor de esos que no les tiembla la mano para predicar la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios levante pastores así? Que prediquen la palabra, que no le tengan miedo a la gente, que no le tengan temor de que los diezmos se van a ir. No, el que es de Dios diezma sí o sí, gloria a Dios. Y el que no va a diezmar, aunque usted se lo pida, no diezma. Ahí estaba. Regresé. Y cuando regresé, el primero que encontré fue a mi pastor. ¿Dónde estabas? Le digo, trabajando, que no tenía para pagar la renta. Y me dijo estas palabras: nunca lo vuelvas a hacer. Y yo le dije amén, porque me gustó ser oveja. No lo vuelvo a hacer. Aquí empezó lo bueno. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de tu redención. Venía el hermanito David Gutiérrez nuevamente para el templo como si nada. Cuando vine a este altar, era un témpano de hielo. No sentía nada. Así como se sienten algunos de ustedes hoy. Nada. Aleluya. Me tiré a esa escalerita y lloraba, lloraba, y le dije: perdóname, perdóname, perdóname, me siento vacío, perdóname. Y él calladito, no me decía nada, yo no sentía nada, y seguí orando, y le dije al Señor: voy a orar, me voy a ir temprano para el templo, me voy a tirar al altar y voy a orar hasta que empiece la predicación. Y yo me pasaba todo el culto, todas las alabanzas tirado allí, no podía llorar, sentía el alma seca, gloria a Dios. Allí estaba como el hombre más miserable de la tierra, y era como si el cielo se me hubiera cerrado. Dios me estaba dando la lección más terrible de mi vida, gloria a Dios, porque había contristado el Espíritu Santo por el descuido. Alábalo. Por eso es que hay gente que antes oraba, hoy no está orando, porque te descuidaste. Por eso es que hay gente que quiere vivir como era antes y vive del pasado. Dios me usaba, yo oraba, yo sentía a Dios, pero hoy no sientes nada porque te descuidaste. Pero aquí está el Señor, que nunca llega tarde. En medio de tu descuido, Él te está hablando. En medio de tu que estás desorientado, Él se te está apareciendo en el camino y te dice: yo sé que te has descuidado, yo sé que has bajado la guardia, pero he venido a tu rescate. Allí pasé 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. A los 2 meses yo empecé, aleluya, a llorar amargamente. Y fue como si Dios me dijese: venciste, aleluya, no te diste por vencido, aleluya. Porque yo venía a orar, no porque sentía, no sentía nada. Pero yo le dije: no me levantaré hasta que me restaures, hasta que me levante de nuevo. Yo no puedo vivir sin tu presencia, yo no puedo vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Y por eso, hermanito de mi alma, hasta el día de hoy todavía le lloro al Dios de la gloria y le digo: no me dejes vivir sin esa presencia bendita. Esa presencia es la que me fortalece, esa es la que que me ha sostenido durante 34 años en este camino, aleluya, peleando la buena batalla de la fe. Hermano de mi alma, no te descuides, los descuidos son terribles, los descuidos te llevan a la perdición, el descuido te saca de la iglesia, el descuido te roba la bendición de Dios, te quita el hábito de orar, te quita los deseos de buscar a Dios. Por favor, iglesia amada, si alguno de los que están aquí le está pasando eso, despierte en esta noche, despierta. Oye la voz del Señor que te está llamando. Aquel día le dije al Señor, nunca más me vuelve a pasar. Y 33 años llevo y no, le dije al Señor, no agarro un trabajo de noche más. Quedé curadito. Yo no sé cómo trata el Señor con usted, pero a mí me dieron una zaranteada. Aprende, me dijo, es que como que Él tenía un propósito con mi vida y me dijo, te voy a enseñar con azote para que aprendas. Gloria a Dios. Y yo le agradezco a Dios que no me haya pasado paños tibios. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Hermanito, yo no sé si quieres que Dios te hable con rigor en esta noche. Yo no sé si tú quieres que el Señor trate contigo, gloria a Dios. Pero en esta noche el altar se va a abrir en esta hora también, para que vengamos a este altar y a decirle al Dios de la gloria. Porque hoy no solamente voy a predicar esta palabra, sino que le voy a hacer un llamado a todos los jovencitos que todavía no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador en nuestra iglesia. Porque hasta en eso nos hemos descuidado los hermanos. A veces crecemos nuestros hijos en la iglesia y pensamos que porque nacieron en la iglesia, ellos son cristianos. Te voy a decir algo, nadie porque duerme en el garaje se convierte en carro, ni nadie porque venga a la iglesia se convierte en cristiano. Aquí hay que aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Hay que confesarlo con nuestra boca. ¡Alábalo! ¿Cuántos adoran a Dios? Y por eso es que nosotros decimos, ¿y por qué este muchachito tan rebelde? ¿Y por qué este muchacho no cambia? Es que todavía no ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, porque nosotros nunca le hemos enseñado, nunca le hemos predicado, nunca le hemos dicho que el cielo no se hereda. ¡Alaba lo que Él vive! ¡Bendita palabra de Dios! Amasuita la maquiamai. Oh Dios. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Escúchelo, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En otras palabras, justo castigo se cumplió. Aquí viene ese bendito Dios que nos ama tanto y nos habla a través de Hebreos capítulo 2 versículo 3. Nos hace una pregunta. ¿Y cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros? Escuchen. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Escuche bien eso, hermanito. No dice porque te fuiste a la barra, porque te fuiste a la discoteca, porque negaste a Cristo. No, dice si descuidamos. O sea que tú no te tienes que ir a una barra. Estando en la iglesia descuidado te puedes perder. Usted lo entendió, hermanito. Estando en la iglesia con la Biblia en la mano, cantando coros, predicando la palabra, trabajando, siendo líder, gloria a Dios, te puedes perder. Quítate la venda, gloria a Dios, que el privilegio no salva, el ministerio no salva, cantar no salva, predicar no salva, ser pastor no salva. Entiendo la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Qué pasaría si Cristo viene en esta noche y te encuentra descuidado? Porque nosotros hablamos, no, se van a quedar los que están en el mundo, los que estamos en la iglesia, todos nos vamos con el Señor. No te vas si estás descuidado. No, no dejes que te engañen. Dios no me llamó a mí a este púlpito para engañar a la gente. A mí me llamaron a predicar esta verdad sin quitarle ni agregarle. Y la Biblia dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo? Quizás tú digas, pastor, lo que a mí me ha pasado es que dejé de orar. Sí, y como dejaste de orar, empezaste a chiviar, empezaste a textear con la mujer equivocada, con el hombre equivocado. Y como dejaste de orar y te descuidaste espiritualmente, hoy estás viendo pornografía a medianoche, gloria a Dios. ¿Y cuál es la vida cristiana que llevas? ¿Solo porque vienes a la iglesia? No, no te engañes, iglesia bendita del Señor. La Biblia dice, no, no, aleluya, Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Alábalo, que Él vive, alábalo. Esa palabrita, ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿No es eso lo que te ha pasado? Tú estás aquí, no te has salido de la iglesia, pero estás descuidado. Aleluya. Estás descuidado. Aleluya. Los cristianos de hoy en día no oran. ¿Quién cree usted que, por qué lo estoy diciendo? Porque lo siento aquí en lo más profundo del corazón como una llama. Siento como un fuego que me dice, habla y no calles. ¡Gloria a Dios! Amasuita la macaya, la basui majaya. Que no se le olvide que yo no soy un pastor asalariado. Yo estoy predicando esta palabra porque ese Dios bendito me llamó a predicar esta palabra. No ando detrás del cheque de nadie ni del dinero de nadie. Voy a predicar por amor a las almas. Gloria a Dios, voy a predicar porque quiero que te vayas al reino de los cielos. Señor, te alabo, te alabo, te alabo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Te lo tengo que decir. La iglesia ha descuidado la oración. La iglesia ha descuidado el ayuno. La iglesia ha descuidado la palabra. Y por eso es que hay tanto engaño y tanta mentira y tanta bobería en las iglesias de hoy en día, hermano. Por eso es que la iglesia hoy no tiene discernimiento. La iglesia no conoce la verdad del evangelio. La iglesia, aleluya, está siendo arrastrada por cualquier doctrina de demonio. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Necesitamos despertar la iglesia del siglo XXI. Necesitamos decirle a la iglesia, descuidada no te vas. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oh, gloria a Dios, ni cosa semejante. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oye, esa es palabra de Dios. No te descuides. Sé, siento una aflicción muy grande en mi corazón. Deseo que la gente me oiga. Es deseo con todo mi corazón que no se pierda la gente, que no se pierdan nuestros jóvenes, que no se pierdan nuestras familias, nuestros hogares, que no se pierdan los cristianos. Eso deseo con todo mi corazón. Pero yo no puedo hacer nada por usted si usted no quiere. Yo no puedo, yo lo único que puedo hacer es predicarte la palabra. Lo único que puedo hacer es hablarte lo que Dios me ha puesto en el corazón. Lo único que puedo hacer es advertirte, porque la venida de Cristo está allí, a la vuelta de la esquina, gloria a Dios. Mientras nosotros estamos descuidados, mientras nosotros estamos entretenidos en mil cosas, mientras nosotros pasamos chateando a altas horas de la noche, aleluya, mire, si el Espíritu de Dios visitara los hogares de hoy en día, visitara a los cristianos, a todos los encontrar en la computadora, en el celular, en Facebook, en YouTube, gloria a Dios, pero no oyendo palabras de Dios, ni tampoco alabando a Dios, sino chateando con lo que no le conviene, viendo cosas que no edifican. Gloria a Dios. Ojalá Dios pueda levantar en estos días una iglesia que despierte, una iglesia que se ponga de rodillas, una iglesia que abre el celular, pero para poner alabanza, porque va a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amasuita, majamaya, loba. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Yo no les voy a mentir a ustedes, pero hay una enorme cantidad de la iglesia de Cristo que se va a quedar. Se va a quedar. Se va a quedar. Por esa palabrita descuido. Si tú fueras como eras cuando te convertiste, quizás tendrías más cerca el cielo. Por eso yo tengo un lema en mi vida personal, que yo quiero terminar esta carrera mejor que como la empecé. Porque a mí no me vale de nada lo que yo haya hecho si termino mal. No me vale de nada. Yo pude haber resucitado muerto, haberle predicado a multitudes, ganarme miles de almas para Cristo, haber orado por los enfermos y que ellos se sanaran. Eso no me garantiza nada a mí, gloria a Dios. Lo que me garantiza el cielo es que cuando Cristo venga o la muerte me llegue, yo esté preparado, esté viviendo en santidad, yo esté buscando a Dios, yo esté consagrado. ¿Cuántos alaban a Dios? Que no esté descuidado. Marraquita masuita la majayaquía. Ojalá esta palabra cale en el corazón de muchos de nosotros. Ojalá esta palabra entre hasta el tuétano de los huesos de los que estamos aquí en esta hora. Porque la iglesia está recibiendo los últimos llamados del Dios de la gloria. La iglesia está recibiendo los últimos mensajes. Cristo viene por su pueblo y la iglesia no está preparada. La iglesia no está preparada para la venida de Cristo. Pero bendito sea Dios que todavía la boca de Dios no se ha callado. Esta palabra sigue viva. Esta palabra sigue teniendo potencia de Dios. Aleluya. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vuelvo a recordarte. No dice que negaste a Cristo, dice te descuidaste. Hay ministerios descuidados, pastores descuidados, evangelistas descuidados, maestros descuidados, líderes descuidados, miembros de las iglesias descuidados. ¿No siente aflicción? ¿No siente angustia? ¿No siente ganas de llorar? ¿No siente ganas de gemir por la iglesia? ¿No siente ganas de correr a un altar y decirle: Dios, no nos abandones? No deje que vaya a callarse la boca de Dios. Porque con Israel guardó silencio 430 años y Dios no habló. Y yo le voy a decir algo, iglesia bendita del Señor: no hay nada más terrorífico que Dios guarde silencio. Nada. Yo prefiero que Dios me viva regañando todos los días. Yo prefiero que Dios me siga exhortando, que Dios me siga reprendiendo, que me diga: mira, David, no me gusta lo que haces, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta el estilo de vida que lleva. Yo prefiero eso. Yo prefiero que Dios me diga lo que Él quiera decirme, pero no quiero que guarde silencio. Porque el día que Dios se calle, Dios, la gente piensa que Dios nos va a estar esperando toda la vida. Dios nos habla. Es triste ver la condición. Es triste ver los predicadores apagados porque se descuidaron. Es triste ver los ministerios, pastores descuidados, se apagaron. Yo espero que en esta noche esta palabra llegue a través de radio, televisión, hasta los confines de la tierra, a través de las redes sociales. Comparte el video, compártelo con tus amigos, compártelo con cualquiera que tú veas que necesita oír palabra de Dios. Compártelo. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Mientras yo voy concluyendo este mensaje, todo el que necesite oración puede empezar a pasar al altar. Escuche bien. Este libro sagrado dice: sed sobrios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo quiere devorarse la iglesia. Recojan las sillas, hermanos, si es necesario. El diablo anda buscando devorarse la iglesia, devorarse nuestra juventud, devorarse nuestras familias. Shamakuita mando rebasuita la mahaya aquí amai. Aleluya, corre, corre, corre, corre, habla con Dios. Dios está viendo tus lágrimas. Corre, samaquita la macando, lema sojalaya. Ay, hermano, algo grande está haciendo el Espíritu Santo. Aleluya. Levántate, joven. Levántate, dama, caballero. Levántate, aleluya. Corre. Y masuita la macanda, la masuita la macaya, samacay salía más. Aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba. Te repito lo que dice la Biblia: sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda con una gran ira buscando a quien se devora, a ver a quien destruye. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. No hay manos más seguras que las manos de Dios, iglesia. No hay manos más seguras que las manos de Dios. Agárrate de la mano de Dios, de la mano de Dios, de la mano de Dios. Escóndete en Dios en esta noche, escóndete. Hay peligro en este mundo, hay peligro, iglesia amada. El diablo ha desatado una ira contra los cristianos. Sabaquita la masoja, vaya. Burra bacando la basuita, la bacaya, aquí amanso, aquí alay. Ay, Santo, te adoro en esta noche, te adoro, Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso, hermano? Una de las iglesias primitivas, gloria a Dios. Una iglesia que era celosa, una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía paciencia. Pero el Señor le dijo: pero tengo contra ti que dejaste el primer amor. ¿Qué le pasó a aquella iglesia? Se descuidó. Iglesia bendita, que no te pase a ti. Riega este altar con lágrimas en esta noche. Amasata kimalaya kitamanso kialay. Ay, sarabakita manda kialaya. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo, aleluya. Tú que estás a través de radio, televisión, reconcíliate con Dios. Corre a los pies de Cristo, corre. Avanza, tú que me oyes a través de radio Getsemaní, radio Estéreo Revelación. Tú que estás, aleluya, en este momento a través de las redes sociales, ríndete a los pies de Cristo. Si te has descuidado, estás en la iglesia, pero ya no estás orando, ya no estás ayunando, ya no te consagras, ya no buscas a Dios en santidad, ya no buscas a Dios con deseo como lo hacías antes. Dios te está llamando, Dios te está llamando. Esta es tu oportunidad. Busca a Dios, busca a Dios. En los brazos de Dios están abiertos en esta noche. Aleluya, mi alma te alaba, Dios. Clame, iglesia, clame, clame, clame, clame, clame. Jamás suita la macando, rebaja suita mahaya. Urra bacanda la basuita la bacanda la. Hay algo grande de Dios, hermanos. Hay algo poderoso, aleluya. Urra bacando la basuita la baquima la mansoquía. Hay un quebranto del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya, santo. Clama a Dios, hermano, que esto es debido a muerte. Esto es debido a muerte, hermanito de mi alma. Iglesia bendita, si queremos un avivamiento, necesitamos anular el descuido. Aleluya. Deja que Dios trate contigo en esta noche. Shama la bacaya la jamai. Ay, samaquita la bacanda arriba, suita la bacaya aquí. Ay, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Hay una visitación de Dios, hermano. Hay una visitación de Dios. Hay un toque de Dios en esta noche, hermano. Es el amor de Dios sobre la iglesia. Alabanzas al Cordero. Santo, te alabo. A ti que me oyes a través de Radio Getsemaní, Estéreo Revelación, a través de las redes sociales, quiero invitarte que en este momento tomes una decisión. Te rindas a Jesús. No dejes que el diablo vaya a tomar control de tu vida y te vaya a hacer un esclavo y no te puedas restaurar, no te puedas levantar. Deja que en este momento Dios quebrante el yugo de Satanás que te ha tenido atado durante mucho tiempo. Deja que en este momento el Espíritu de Dios quebrante el yugo, pudre el yugo de Satanás. Que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Reconcíliate, acéptalo, aleluya. Haz esta oración conmigo con todo el corazón. Si tú eres sincero delante de Dios, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Reconozco que he pecado, que me he descuidado, y el descuido me llevó a pecar contra ti. Me reconcilio contigo, te pido perdón. Me duele tanto, pero me duele tanto, tanto, tanto el corazón por haberte ofendido. Me duele tanto, tanto haberme descuidado, aleluya. Estoy pagando un precio tan caro, tan amargo el haberme descuidado. Perdóname, perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre, Jesús. Límpiame con tu sangre, Jesús. Séllame con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca. nunca más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname. Gracias. Gracias, Jesús.